¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste en tu familia? ¿Por qué esos padres, esos hermanos, esas circunstancias específicas? Según el médium brasileño Divaldo Franco, nada es casualidad, especialmente no la elección de nuestra familia. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más controversiales y fascinantes del espiritismo: cómo el alma elige a su próxima familia después de la muerte. Divaldo Franco, con más de 60 años dedicados a la mediumnidad y más de 250 libros psicografiados, nos revela verdades impactantes sobre este proceso que desafían toda lógica materialista. ¿Sabías que, según Franco, tu alma no solo eligió conscientemente a tus padres antes de nacer, sino que posiblemente has estado conectado con ellos durante muchas vidas anteriores? ¿Y que quizás elegiste las dificultades familiares que has enfrentado no como castigo, sino como oportunidades para tu crecimiento espiritual? En este video exploraremos revelaciones sorprendentes, desde el consejo espiritual que guía la elección de tu próxima familia, hasta los lazos kármicos que te unen a tus seres queridos, e incluso por qué algunas almas eligen, deliberadamente, familias disfuncionales para cumplir misiones específicas. Si alguna vez has sentido que hay algo más profundo detrás de tus relaciones familiares, este video podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tu vida. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y comparte en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que conocías a algún familiar de otra vida? Prepárate para descubrir verdades que quizás siempre has intuido, pero nunca te han explicado hasta ahora. Divaldo Franco, a través de su mentor espiritual, Joana de Ángelis, nos enseña que el proceso de reencarnación no es aleatorio ni impuesto. Es, por el contrario, un elaborado plan que el alma diseña junto a sus guías espirituales durante su estancia en el plano espiritual. El alma no viene al mundo por accidente, afirma Franco en su obra Hacia la plenitud. Tiene un plan meticulosamente elaborado antes de su nacimiento, donde cada detalle, especialmente la elección de la familia, forma parte de un propósito mayor de evolución espiritual. Según las enseñanzas espíritas transmitidas por Divaldo, antes de reencarnar, el espíritu participa en lo que podríamos llamar una junta de planificación espiritual. En esta reunión, junto con espíritus más evolucionados y guías espirituales, el alma revisa sus encarnaciones previas, analiza sus debilidades, fortalezas, y determina qué experiencias necesita para continuar su progreso evolutivo. Divaldo explica que en este proceso, el espíritu examina minuciosamente su libro de la vida, donde están registradas todas sus experiencias anteriores. Con plena conciencia y libertad, elige las circunstancias que enfrentará en su próxima vida, incluyendo su género, país de nacimiento, condición social y, crucialmente, su familia. La elección de los padres, explica Franco, es uno de los momentos más significativos de este planeamiento. El alma busca aquellos espíritus con quienes tiene afinidades vibratorias o deudas kármicas pendientes, aquellos que le proporcionarán el ambiente necesario para las lecciones que debe aprender. Lo sorprendente de esta revelación es que, según Divaldo, incluso las familias que nos parecen disfuncionales o que nos causan sufrimiento son elegidas conscientemente por el alma. No como castigo, sino como oportunidad para superar obstáculos, desarrollar virtudes específicas o saldar deudas espirituales de vidas pasadas. El alma no busca comodidad, sino crecimiento, insiste Franco, repitiendo una enseñanza fundamental del espiritismo. Esta perspectiva revoluciona nuestra comprensión de las relaciones familiares, invitándonos a ver incluso los desafíos más dolorosos como parte de un plan mayor que nosotros mismos ayudamos a crear. Una de las revelaciones más profundas de Divaldo Franco sobre la elección de nuestra familia es que raramente somos extraños. En su libro Constelaciones familiares, psicografiado por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, Franco explica que las almas tienden a reencarnar en grupos afines, formando lo que él denomina familias espirituales. Los lazos familiares son mucho más antiguos que nuestra actual existencia, explica Divaldo. Aquellos que hoy son nuestros padres, hermanos, hijos o cónyuges, probablemente han estado conectados a nosotros en múltiples encarnaciones previas, aunque quizás en roles diferentes. Según las enseñanzas de Franco, existen principalmente dos tipos de vínculos que atraen a las almas a reencarnar juntas: los lazos de amor y los lazos de expiación o reparación. En el primer caso, son almas que han desarrollado profundos vínculos de afecto a lo largo de múltiples existencias. Se buscan naturalmente para continuar su evolución juntas, apoyándose mutuamente en su crecimiento espiritual. Estas son las familias donde sentimos una conexión instantánea, un reconocimiento del alma que va más allá de lo explicable racionalmente. En el segundo caso, más complejo y a menudo doloroso, son almas unidas por deudas kármicas. Espíritus que en vidas pasadas se causaron sufrimiento mutuo y ahora reencarnan juntos para reparar estos errores y transformar antiguos resentimientos en comprensión y perdón. Un espíritu que abandonó a su familia en una vida pasada, ejemplifica Divaldo, puede elegir nacer como hijo de un padre ausente en esta vida, no como castigo, sino para experimentar el otro lado de la situación y desarrollar empatía, comprensión y capacidad de perdón. Franco también revela algo sorprendente. Los roles familiares frecuentemente se invierten en diferentes encarnaciones. Quien fue tu padre puede ser ahora tu hijo. Quien fue tu enemigo puede ser ahora tu hermano. Esta rotación de papeles es parte del plan divino para que las almas experimenten diferentes perspectivas y desarrollen una comprensión más completa del amor incondicional. Lo más impactante de esta enseñanza es que, según Divaldo, incluso las relaciones más conflictivas dentro de la familia fueron elegidas precisamente por su potencial transformador. Los conflictos no son accidentes, sino oportunidades cuidadosamente seleccionadas para resolver antiguos desencuentros espirituales. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Has sentido alguna vez esa extraña familiaridad con alguien, como si lo conocieras de antes? ¿O quizás has experimentado conflictos familiares tan profundos que parecen trascender esta vida? Comparte tu experiencia en los comentarios y continúa viendo para descubrir más revelaciones. Uno de los aspectos más controversiales, pero profundamente transformadores de las enseñanzas de Divaldo Franco, es su explicación sobre por qué algunas almas eligen deliberadamente nacer en familias problemáticas, abusivas o aparentemente disfuncionales. Existen almas con misiones específicas que voluntariamente solicitan encarnarse en ambientes desafiantes, explica Franco en sus conferencias sobre misiones del alma. No por masoquismo espiritual, sino por valentía y compromiso con su evolución y la de otros espíritus. Según Divaldo, podemos identificar al menos tres tipos de misiones que las almas pueden cumplir en familias difíciles. Primero, las almas rescatadoras. Espíritus de considerable evolución que eligen nacer en familias problemáticas para interrumpir ciclos de violencia, adicción o patrones disfuncionales que se han perpetuado durante generaciones. Franco las describe como luces en la oscuridad, almas que desde niños muestran una sensibilidad y sabiduría que parece fuera de lugar en su entorno, Su presencia, aunque a menudo incomprendida, planta semillas de transformación. Segundo, las almas en reparación, que eligen familias difíciles para experimentar el dolor que una vez causaron a otros. No como castigo, enfatiza Divaldo, sino como camino de comprensión y transformación. El sufrimiento, dice, nunca es un fin en sí mismo, sino un medio para despertar la conciencia. Tercero, las almas en prueba, que solicitan desafíos específicos para fortalecer virtudes que aún no han desarrollado plenamente. Como explica Franco, el espíritu que necesita desarrollar paciencia puede elegir padres irritables. Quien necesita aprender desapego material puede nacer en la pobreza. Quien debe superar el orgullo puede elegir un hogar donde será humillado. Divaldo relata el caso conmovedor de Mariana, nombre ficticio, una joven que durante una terapia de regresión descubrió que, como espíritu, había solicitado nacer en una familia con un padre alcohólico y abusivo. La razón, que ella misma comprendió durante la sesión. En una vida pasada, había sido un hombre que maltrataba a su familia bajo los efectos del alcohol. En su vida actual, no solo experimentaba el otro lado de esa dinámica, sino que su presencia estaba ayudando a su padre a enfrentar sus propios demonios. Lo que desde la perspectiva material parece injusticia o crueldad del destino, enfatiza Franco, desde la perspectiva espiritual es un acto de amor y valentía del alma que elige enfrentar sus mayores desafíos para avanzar en su jornada evolutiva. ¿Cómo ocurre exactamente este proceso de selección familiar? Divaldo Franco, a través de revelaciones mediúmnicas, nos ofrece una descripción detallada y fascinante de este momento crucial entre encarnaciones. Según Franco, cuando un espíritu se prepara para reencarnar, es conducido a lo que él llama departamentos de reencarnación, sectores especializados en las colonias espirituales donde mentores y técnicos ayudan en el complejo proceso de planificación del retorno a la vida física. El espíritu no reencarna solo, ni decide arbitrariamente, explica Divaldo. Existe toda una estructura de apoyo en el plano espiritual dedicada a este proceso, donde cada caso es estudiado individualmente, considerando el bien del alma y las leyes divinas de evolución. En su obra Páginas de vida, psicografiada por el espíritu Joana de Ángelis, Divaldo describe cómo al espíritu se le muestran diversas posibilidades familiares, algo así como escenarios potenciales de su futura encarnación. Utilizando tecnologías espirituales avanzadas, el alma puede visualizar cómo serían sus futuros padres, hermanos y el ambiente familiar que encontrará. Lo más sorprendente, según relata Franco, es que el espíritu también puede observar las principales pruebas y desafíos que enfrentará en cada configuración familiar, así como las oportunidades de crecimiento que cada escenario ofrece. Con esta visión ampliada y asesorado por mentores espirituales, el alma hace su elección. No se trata de un proceso frío o mecánico, aclara Franco. Es profundamente emocional y significativo. El espíritu reconoce a aquellos con quienes tiene vínculos, siente la resonancia de amores antiguos o pendientes kármicos que necesitan resolución. Divaldo relata casos impresionantes de almas que solicitaron con insistencia nacer en familias específicas, a pesar de que sus mentores les advertían sobre las dificultades que enfrentarían. La libertad de elección, explica, es respetada siempre que esté alineada con la capacidad del espíritu para enfrentar los desafíos elegidos. Particularmente conmovedor es su relato sobre cómo las madres son escogidas. La relación con la madre, explica Franco, representa la primera y más fundamental conexión del espíritu con el mundo material. El vínculo vibratorio entre madre e hijo comienza a formarse mucho antes de la concepción física, creando un puente energético que facilitará la encarnación. Según Divaldo, durante este proceso, el espíritu también recibe lo que él llama imprinting prenatal, una especie de programación vibracional que definirá características de su nuevo cuerpo físico, predisposiciones psicológicas e incluso ciertos eventos probables en su vida futura, todo calibrado para favorecer las experiencias necesarias para su evolución. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta este punto del video. Tu interés en estos temas trascendentales muestra que eres un buscador espiritual con verdadera sed de conocimiento. Y déjame decirte, lo mejor está por venir en nuestro capítulo final, donde Divaldo Franco revela cómo podemos transformar nuestra comprensión de estos lazos familiares en una poderosa herramienta para nuestra evolución espiritual. En este capítulo final, exploramos quizás la enseñanza más valiosa de Divaldo Franco sobre la elección de nuestras familias. ¿Cómo transformar esta comprensión en un catalizador para nuestra evolución espiritual? El conocimiento espiritual, enfatiza Divaldo, solo tiene valor cuando lo convertimos en transformación interior. Entender que elegimos a nuestra familia no es simplemente una curiosidad metafísica, es una invitación a una profunda revolución en nuestra manera de relacionarnos con nuestros seres queridos. Franco nos ofrece 5 claves prácticas para esta transformación. Primero, la práctica de la mirada espiritual. Divaldo nos invita a ver a nuestros familiares no meramente como personas con roles biológicos o sociales, sino como almas eternas con quienes compartimos una historia que trasciende esta vida. Cuando miras a tu madre, a tu padre, a tu hijo, explica, estás mirando a un compañero de jornada eterna con quien has caminado antes y con quien quizás seguirás caminando en futuras existencias. Segundo, la responsabilidad consciente. Si elegimos nuestras circunstancias familiares, enseña Franco, somos co-creadores de nuestra realidad, no víctimas pasivas. No podemos cambiar el pasado que nos trajo aquí, dice, pero tenemos total libertad para decidir cómo responderemos a las circunstancias presentes, transformando desafíos en oportunidades de crecimiento. Tercero, el perdón transformador. Divaldo enfatiza que muchos de nuestros conflictos familiares son oportunidades para sanar heridas de vidas pasadas. Cuando perdonas a un familiar que te ha herido, explica, no solo liberas a esa persona, sino que liberas a tu propio espíritu de lazos kármicos que podrían prolongarse por muchas encarnaciones más. Cuarto, la gratitud por las lecciones. Franco nos invita a desarrollar una actitud de agradecimiento incluso hacia las experiencias dolorosas. Cada dificultad familiar, enseña, es un maestro disfrazado. El padre ausente te enseña autosuficiencia. La madre crítica te enseña autoaceptación. El hermano difícil te enseña paciencia. Y quinto, el amor consciente. Divaldo enfatiza que el amor es la fuerza transformadora por excelencia, pero debe ser un amor lúcido, consciente, que respeta el libre albedrío del otro. Amar conscientemente, dice, es reconocer la individualidad espiritual de cada ser, apoyando su jornada sin imposiciones, entendiendo que cada alma tiene su propio ritmo y camino. Franco comparte el conmovedor testimonio de Carlos, un hombre que descubrió a través del espiritismo que su hijo con síndrome de Down había sido, en una vida pasada, alguien a quien él había despreciado por su condición mental. Al comprender este vínculo kármico, Carlos transformó su inicial frustración en una dedicación amorosa, viendo en su hijo no una carga, sino un maestro de amor incondicional y paciencia. Cuando comprendemos la dimensión espiritual de nuestros lazos familiares, concluye Divaldo. Toda nuestra perspectiva cambia. Los problemas siguen existiendo, pero ya no nos abruman porque reconocemos su propósito. Las relaciones difíciles continúan siendo desafiantes, pero las abordamos con una nueva sabiduría, sabiendo que son exactamente lo que nuestro espíritu eligió para crecer. Esta comprensión, asegura Franco, no solo transforma nuestras relaciones familiares actuales, sino que nos permite crear un futuro kármico más luminoso, donde nuestros próximos encuentros familiares, quizás en otra vida, estarán marcados no por deudas pendientes, sino por el amor incondicional, que es la meta última de toda evolución espiritual. Has llegado al final de este viaje revelador sobre cómo el alma elige a su próxima familia, según las enseñanzas de Divaldo Franco. Si algo ha quedado claro, es que nada en nuestra vida familiar es accidental o arbitrario. Las enseñanzas de Divaldo nos invitan a una perspectiva revolucionaria, ver cada relación familiar como una oportunidad sagrada de evolución espiritual. Ya sea que estés experimentando armonía o desafíos en tu entorno familiar, ahora puedes percibir un propósito más profundo detrás de estas circunstancias. Como nos recuerda Franco, en el gran libro de la vida no hay capítulos sin sentido. Cada encuentro, cada desafío, cada lazo familiar es una página cuidadosamente escrita por tu propio espíritu en colaboración con la sabiduría divina. Te invito a reflexionar. ¿Cómo cambia tu percepción de tus relaciones familiares al considerar que fueron elegidas conscientemente por tu alma? ¿Qué lecciones podrías estar aprendiendo a través de tus padres, hijos, hermanos o pareja que antes no habías reconocido? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu experiencia podría iluminar el camino de otros buscadores espirituales que, como tú, están despertando a la verdadera naturaleza de sus lazos familiares. Si este contenido resonó contigo, muestra tu apoyo dando like, suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre espiritismo y crecimiento espiritual. Y antes de despedirnos, te recomiendo especialmente nuestro video, El reencuentro de almas gemelas, lo que Divaldo Franco reveló sobre el amor eterno, donde profundizamos en otra fascinante dimensión de nuestras conexiones espirituales. Recuerda, como enseña Divaldo Franco, comprender la espiritualidad no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Que este conocimiento sea el inicio de una nueva y más consciente etapa en tu jornada evolutiva. Hasta nuestro próximo encuentro espiritual.